Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Me van a echar, ¿no? Volvemos a la formación original. Ya no te necesitamos. Me van a echar del programa. Dice que lo vamos a echar. Es re feo además enterarme. Yo les voy a decir una cosa. Yo estoy haciendo el programa, estoy operando técnicamente, estoy recontra precarizado. Me están haciendo hacer un montón de tareas y me van a echar además. ¿Lo vamos a echar? No, no lo vamos a echar. ¿Cómo te vamos a echar? ¿Y de qué se trata esto? Porque esto es insólito, entonces. Una visita. Es el festejo. Es una visita, Pedro. Como quedamos la semana pasada, después de que nos olvidamos. Esto es un Viva la Pepa. Ustedes no se acuerdan ni qué programa es, ni. Sí. Esto no era así cuando estaba yo. Estuvimos meses programando que se nos venía el 1000. Es más, desde el año pasado que veníamos diciendo, che, llega este año, no, es el año que viene el programa número 1000. Llegó el programa número 1000 y nos dimos cuenta después, inmediatamente después, porque Pedro. Incluso hay que decir. Volvimos. Que robamos, la verdad hay que decirla. La verdad hay que decirla. Robamos durante ¿cuántas aperturas de programa con el programa número 1000 que se venía? Muchas, muchas. Pero llegado el momento del programa número 1000, nos olvidamos. Nos acordamos, nos dimos cuenta minutos después de la salida al aire. Quienes están escuchando en vivo, incluso quienes hayan escuchado en vivo la semana pasada la radio, se enteraron al final del programa porque intervenimos. La transmisión de la retaguardia. Intervinimos. Para inter. Vinimos. Vinimos, sí. Y ahora vinimos acá al 1001. Y ahora venimos acá. Al 1001. Y bueno, Capicúa. Capicúa, vamos a festejar el Capicúa. Qué desprolijidad todo. Sí, Qué desprolijidad. Somos rebeldes, todo el mundo festeja los 1000 programas, los 500. Nosotros festejamos el 1001, somos así. Tenemos esa onda. Bueno, ¿qué haces vos acá? Acá estoy, de visita. Vengo a felicitarles por haber sostenido este espacio durante 1000 programas. Yo no sé si sostuve tantos, ¿eh? No, claro, seguro que vos sostuviste más que él. Me van a echar. Me van a echar. Lo peor es que te van a echar por tu mamá. Eso es lo peor de todo. Es tremendo. No, te van a cambiar por tu mamá. Son años de terapia eso. Me trajeron porque no estaba mi mamá y ahora me echan porque vuelve mi mamá. No, bueno, pero mamá no va a pasar. No va a pasar. Mamá no vuelve. Mamá pasó de visita, vi luz y subí a felicitarles, nada más. Bueno, muchas gracias igualmente por. ¿Quién hubiera dicho, Tevele? ¿Quién hubiera dicho, no? 10 años. 10 años. 10 años y medio. ¿Cómo 10 años? 9 años y medio. 9 años y medio hace que hacemos la retaguardia. ¿Qué? Echala vos. 18 años. Ah, no, que... tenés razón. 18 años, no, 10 años y medio. Cualquier cosa. No me van a echar. No te van a echar. No, quédate tranquilo. Acá estoy en el horno yo. No, olvídate. Olvídate. Me hice mal la cuenta en mi cabeza. Hiciste la cuenta de la radio. Si escuchás a... Pero este es el programa de radio. Si escuchás a Corbalán al inicio de este programa, dice claramente... No se escucha, tu mamá no se escucha. ¿En qué temporada estábamos? Dice Corbalán, ¿en qué temporada estamos? Así que nos felicitamos por los 1001 programas. Estuvo desde el programa número 1. Vengo a aportar a la confusión. Habrá estado del programa número 1 al programa 700, ponele, al programa 600. Sí, 700 también, che. 700 también. Y cada tanto aparece, además. Y cree que hace 9 años que estamos al aire. Podemos Estado confusional. Podemos aprovechar el momento. El confusionismo, te veré. Aprovechar el momento de... ¿Momento de confusión para...? No, el momento de confusión no, el momento de tenerte acá para que nos invites a alguna actividad, ya que estamos. Ah, mira. Si es el sábado, mejor. Tenemos el sábado libre. El sábado. ¿Tenés el sábado libre? Uh-huh. Bien, te invito entonces. A la tarde. ¿A la tarde? Bien. ¿2 de la tarde? Está bien, sí. 2 de la tarde en el Joaquín B. González, Ayacucho 632. Transmite La Retaguardia, no sé si los conoces. Ah, sí, me dijeron que algo que... Una sí. Charla, conversatorio, encuentro con Diana Mafía y el equipo del Postítulo. Vamos a charlar sobre lenguaje sexista y lenguaje inclusivo. Seguro que si te pregunto cuántos años tiene el Postítulo, lo sabes. Tengo una escena de celos en vivo. Tengo una referencia muy importante que es que hace poquito cumplimos 10 años. 10 años. Pero no estoy segura de si tenemos 13 años o 12. O sea que es un problema general. Es un problema, general. Es un problema general, sí, sí. No, no es con La Retaguardia. Bien. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Por... ¿Se vienen al Joaquín? Sí, sí, claro. A escuchar a Diana, que es una grosa. Vamos a ir. Que es una grosa y además va a tocar un tema que quienes trabajamos la educación sexual integral y quienes estamos en el ámbito de la educación en la ciudad de Buenos Aires... tenemos bastante vigente por esta resolución. Invitada especial Soledad Acuña. Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea concretamente que no se puede utilizar el lenguaje inclusivo. 14 horas, entrada libre y gratuita. No 14 tenés horas, que entrada libre y gratuita. No tenés que cursar el postítulo para poder ser parte. Es un espacio que tiene que ver, es un espacio curricular para las personas que cursan primer año. Pero es abierto a la comunidad. Bueno, y si sos parte de esa comunidad, pero no podés ir, lo ves a través de la transmisión de La Retaguardia en vivo o lo ves después. Porque va a quedar en nuestro canal de YouTube. Si no sos parte de esa comunidad también. El miércoles que viene también en este programa, seguramente va a haber segmentos de esa intervención de Diana Mafía. Me parece muy bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo para vos, ¿eh? Bueno, listo, no te van a echar, Pedro. Buenísimo, no me van a echar. Estoy más tranquilo. Me van a echar a mí, por lo visto. Listo, ¿eh? Quedamos así. Gracias por todo. Así tratan a los fundadores. Venimos bien. Gracias por festejar. O sea, esto es todo. Por fundar La Retaguardia me quedó esta mierda. Es más, este ratito de mierda y me dijeron andate ahora. Mirá lo que te hago, mirá lo que te hago. Vos seguí hablando, mirá. Me vas a pisar. Mirá. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Hablado repetidas veces, ¿no? De la situación de los merenderos, de los comedores en las villas, en los barrios populares. como quieran llamarle, ¿no? Y en general es un esfuerzo gigante que hacen las organizaciones sociales, los vecinos, las vecinas, toda la gente que garantiza muchísimas veces el plato de comida de las familias, ya sea en una merienda, en un almuerzo, en un desayuno, en una cena. Y en general el Estado no suele acompañar, al menos no suele acompañar lo que se necesita, ¿no? Uh-huh. Efectivamente pasa eso y desde La Poderosa están ahora mismo intentando reflotar este comedor que tienen y que no están alcanzando las donaciones en la 21-24. Íbamos a charlar un poquito de esa situación con Nelson Santa Cruz. Él es uno de los integrantes de La Poderosa. Le damos la bienvenida de vuelta a este programa La Retaguardia. Bienvenido Nelson, Pedro Ramírez Otero contigo. Y está acá también Fer Tevele. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Fer y Pedro. Gracias por el espacio otra vez, como siempre. Un placer hablar con vos, bueno, aunque sea en general de estas situaciones de necesidad, ¿no? De, sí, de una realidad que se está viviendo y que se recrudece cada vez más, ¿no? Sí, la verdad es que por lo menos uno de los últimos datos que nos alarman tiene que ver con este 7,4%, que es el porcentaje mensual en tanto de inflación más alto de los últimos 20 años, que corresponde al mes de julio. Nosotros, los que vivimos en los barrios populares, siempre tratamos de alguna manera bajar a tierra esos datos. Y bueno, justamente nosotros en la Villa 21-24, como bien dijeron ustedes, tenemos un merendero y un comedor. El comedor Celia González, en honor a una víctima del terrorismo de Estado que sobrevivió la última dictadura militar, y el merendero Tacitas Poderosas. En cuanto a lo que tiene que ver el comedor específicamente, para graficarlo, pasamos de 200 a 300 raciones en dos meses. Después, lo que tiene que ver nuestro merendero específicamente, nosotros más o menos hace seis meses que no vemos frutas, no vemos galletitas, no vemos pan para poder variar, y estamos haciendo malabares, ¿no? con lo que se tiene, con lo que tenemos donado, sobre todo. Que tiene que ver con tortas fritas, por ejemplo, que vamos mechando con mate cocido, con leche cada vez que hay, porque también una cosa que sucede, para poder contextualizar un poco, es que en las salitas y en los SACs, por ejemplo, no hay un stock de leche en polvo y también leche de fórmula, lo cual impacta directamente en las familias y, bueno, estamos en la Semana de las Infancias, justamente, así que también, obviamente, a los pibes y las pibas que, bueno, necesitan de los lácteos, sobre todo en las primeras etapas de su vida. Entonces, nada, estamos en una situación donde sí, lo ejemplifico con cuestiones más de lo territorial, lo que tiene que ver con mi barrio puntualmente, con este comedor y este merendero que menciono, donde el gobierno de la ciudad, por ejemplo, a nosotros nos garantiza solamente de las 300 raciones del comedor Celia González, solamente nos garantiza 150 raciones, con mucho esfuerzo, peleándola, y a veces no lo hace y tenemos que estar insistiendo, y es estar rogando de alguna manera que se hagan cargo, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto, digamos, el contexto no ayuda, también el consumo problemático de sustancia avanza, las balas, el paco, de alguna manera, están más cerca de los pibes que un plato de comida garantizado en su propia casa, digamos. Sí. Nelson, ¿cómo estás? Aquí Fer. Buenas noches, Fer. Es triste lo que contás, digo, porque estás hablando desde una de las organizaciones más poderosas que tiene la Argentina, que tiene una construcción maravillosa, que está en boca de todos los militantes y las militantes, que está en boca, a veces confundida, del presidente de la Nación, pero está también en su boca, y después cuando en la diaria tienen que sostener para que el barrio no se incendie o para que los nenes y las nenas no se mueran de hambre, tienen que salir a buscar padrinos y padrinas. Como símbolo es tremendo. Sí, Fer, la verdad es que, bueno, primero gracias. No sé si es tan así, que somos como lo más poderoso. Ojalá fuésemos lo más poderoso en el sentido literal para si fuésemos tan poderosos, obviamente que nuestra idea siempre es no tener comedores y merenderos y sí que cada familia pueda tener lo que necesite, lo básico en sus Claro. propias casas, como, bueno, como siempre lo decimos, ¿no? Y bueno, me dejaste pensando de alguna manera porque, o sea, yo te lo respondo así, desde el barrio, digamos. Quiero creer que algún día este audio que está siendo grabado ahora, digamos, quede en el pasado, ¿no? Y que vivamos en una mejor Argentina, con menos hambre, porque también mientras estos detalles que estoy mencionando de un solo barrio puntual, nosotros tenemos asambleas en todo el país, obviamente que es algo que se replica en todas nuestras asambleas. Por ejemplo, hay algo que a mí me dejó tambaleando la cabeza el lunes cuando me enteré que en nuestra asamblea tucumana reparten 1.000 raciones diarias y tienen que elegir y priorizar, por ejemplo, a los pibes, a las personas a las mujeres embarazadas y a las personas adultas mayores para garantizarle el alimento y el resto ver si alcanza, ¿no? Y eso es terrible, eso sucede en Tucumán y es obvio que uno a medida que se va alejando de las grandes urbes encuentra este tipo de realidades. Y bueno, mientras esto sucede, también lo que avanza es la represión estatal, ¿no? Y de alguna manera nosotros ahí también abrazamos y vamos a estar acompañando la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, muchos de nuestros pibes y pibas que son asesinados, son de nuestras propias asambleas, son nuestras mamás, las que van y ponen el cuerpo, los ovarios, para poder gritar en búsqueda de justicia, una justicia que se está encargando de destruir de alguna manera la política desde todos los costados posibles, mientras tanto sigue estigmatizando, sigue vulnerando los derechos y sigue asesinando a nuestros pibes. Una vez más, negándole el acceso a la misma. Hay causas que son archivadas, la mayoría de las fuerzas de seguridad que están implicadas en los asesinatos de los pibes empobrecidos que somos nosotros, terminan, no sé, o con domiciliaria o con un par de años nada más, o solamente removidos de sus cargos, pero o incluso con un fierro en la cintura todavía. Entonces, nada, la verdad es que es terrible como decís, y simbólicamente eso. De alguna forma, igual, Fer, me parece que, nada, nosotros, por ejemplo, estuvimos armando los Días de las Niñeces acá en el barrio. Este domingo 28 vamos a armar un enorme Día de la Niñez de vuelta en Avenida Iriarte, 3.500 invitados, invitadas todas las personas que están escuchando a dar una mano desde las 8 de la mañana para poder armar los escenarios, o obviamente también a través del mercado día punto de la Niñez, Cineñe, porque no te aceptan ahí, .mp. Bueno, en las redes sociales también pueden colaborar con nosotros para poder armar eso, porque, o sea, armar un día de la niñez es una respuesta política también, ¿no? No es solamente algo singular. Claro. Revolucionar con risas y ternura una coyuntura que no nos favorece a los pobres de alguna manera, que nos castigan y nos estigmatiza con todo el aparato mediático, es necesario en este contexto. Estamos, si te sumaste recién, hablando con Nelson Santa Cruz de La Poderosa. Bueno, por supuesto, la situación que venís relatando, Nelson, es algo que se vive en todo el país, en algunos sectores. Del país más recrudecido que en otros, seguramente, pero retomando a la 21-24 en la ciudad de Buenos Aires, el contraste es recontra interesante, ¿no? Pensar que en la ciudad están asfaltando muchísimo las calles nuevamente, incluso las que están en buen estado, están haciendo metrobuses, están poniendo maceteros, están urbanizando. Algunas partes de las villas, bueno, ya hemos hablado con vos de la situación de cómo es la urbanización allí, pero todo esto funciona como una gran pantalla, ¿no? Digo, si lo vemos desde afuera, parece que hay un avance enorme en la ciudad de Buenos Aires. Si lo vemos desde adentro, están haciendo un esfuerzo enorme para garantizar algo tan básico como la comida de los pibes, de las pibas, de las familias. Sí, obviamente ese contraste se nota desde, yo siempre digo, desde Constitución para abajo, los que estamos, salvo ahí La Boca, en el sector un poco más turístico, porque también hay sectores en La Boca donde están totalmente postergados un montón de familias, y perseguidos por lo que tiene que ver la especulación inmobiliaria también. Nada, es realmente terrible, porque lo que sucede es que mientras nosotros vemos que usan el eslogan de la transformación no para y hacen esto, estos cambios de vereda, estas arboledas en las plazas o los parques más del norte de la ciudad donde vive la gente que tiene más poder adquisitivo o diferentes cuestiones que uno dice, che, gastar millones y millones de pesos en cartelería para poder poner este eslogan de la transformación no para, obviamente con intereses políticos a futuro, ¿no? Con esto de las elecciones que no están tan lejos, y mientras tanto yo tengo que estar gritando, diciendo, posteando o hablando con ustedes acá, porque hay un merendero que tiene 200 raciones diarias por día de lunes a sábado con pibes que están acá nomás al costado del riachuelo en la ciudad que no comen otras cosas que tortas fritas, no podemos conseguir frutas, no podemos conseguir lácteos. Es inimaginable para nuestros pibes, para nosotros que estamos sosteniendo los espacios alimentarios, tomar yogur, por ejemplo, o, no sé, una ensalada de frutas. Entonces, me parece que es obvio que las prioridades no somos nosotros. Hay una emergencia alimentaria clara en un país que produce toneladas de alimentos y que exporta, y que es terrible como en esta, la jurisdicción más rica del país, se ve esto que decís vos, Pedro, como una dificultad terrible de sensibilidad, ¿no? Me parece que es lo más grave, no hay una sensibilidad para el sector popular. Hay muchísimos otros barrios en Villa Lugano, Villa Riachuelo, el Bajo Flores, en Rodrigo Bueno, en la Villa 31, un montón de realidades que no aparecen en ningún zócalo de televisión, mientras sí aparecemos que somos todos los vagos planeros, que no trabajamos y demás. No veo a ninguno de esos periodistas que tanto usan esos hashtags en sus redes sociales y hablando de nuestros barrios, hablando del sector popular, caminando por acá por los pasillos haciendo entrevistas. Entonces me parece que el periodismo también tiene un rol muy importante que hacer, que es no olvidarse de sus pies, ¿no? Como es algo loco, porque yo estudié periodismo en la Universidad de Avellaneda, y así como todo lo que estudian en el periodismo, una de las primeras cosas que te dicen es que tenés que estar en el territorio, si no es una contradicción. O sea, o si vos vas a buscar la información y todo lo haces por teléfono, tenés que sospechar esa información. Claro, claro. Bueno, Nelson, te agradecemos que hayas pasado por aquí, por La Retaguardia. Nada, Nelson es uno, lo digo ahora que estás al aire, uno de los comunicadores populares jóvenes con mayor presente, no con mayor futuro. Y la verdad es que es un placer escucharte comunicar, aún en estas circunstancias en las que es tan difícil comunicar como habitante del barrio y como militante de La Poderosa. Y bueno, y ahí hay algo de esa buena comunicación que tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Que sos uno de los brillantes, sin dudas, de tu generación. Un abrazo grande, saludos para Lil y para toda la gente que sostiene el programa de La Poderosa en Radio Nacional también. Fer, gracias. Las palabras siempre tan grandes que tiras ahí, yo admirado también por el trabajo que hacen en La Retaguardia. Es fundamental que le den bolilla a las radios comunitarias como que tanto luchan y que tanto hacen por el pueblo como lo hacen ustedes. Así que, nada, el honor es siempre mío y nada, admirado, como siempre digo. Un abrazo grande y bueno, cuando quieran podemos ahí hacer un enroque, como se dice, entre Nacional Rock y La Retaguardia, por supuesto. Buenísimo, dale, lo hacemos algún duplex. Obvio, obvio. Abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, Nelson Santa Cruz, parte de La Poderosa, nos ha contado la tremenda realidad de los merenderos, no solo de la 21-24, donde él vive, de Tacitas Poderosas, sino también, bueno, eso que contó de Tucumán, ¿no? Pibes y pibas que van diariamente al merendero de La Poderosa, de una organización, de una, imagínate las demás, ¿no? Si, si sumamos todo, debe ser un número terrible para una provincia de pocos habitantes como Tucumán. Nada, es tremenda la situación porque en paralelo hay un ajuste lanzado con otro nombre, reordenamiento fiscal o algo por el estilo le han puesto, y pocas voces para denunciar ese ajuste. Los ajustes son ajustes siempre, ¿no? Cuando vos ajustás las cuentas de educación, de salud, básicamente es un ajuste. Si me dijeras que vas a ajustar las cuentas que tienen que ver no con lo que justamente adrede los medios tradicionales han llamado durante tantos años y los economistas gasto social, si vos me decís que recortás por ahí, uno entiende, ¿no? Si vos recortás subsidios, por ejemplo, para las empresas que prestan el servicio de salud, para las prepagas que tienen subsidios del Estado, para un montón de empresas privadas que todas de alguna u otra manera tienen subsidios del Estado, pero que esos no se tocan, ¿no? Y tocan la educación y tocan la salud, eso tiene un solo nombre y es ajuste. Y el ajuste lo ves en estas circunstancias, ¿no? Ahí te das cuenta cuando te dice que pasaron de 200 a 300 pibes en no sé cuánto tiempo, ¿no? Es muy preocupante la cuestión social aquí en la Argentina y es triste, además. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte. Miguel, no sé por qué me puse a pensar en él. ¿Será que no tuve tiempo para entenderlo todo aquella vez? Miguel, generoso, me dejó cantar con él. Miguel, poeta fértil de verdad, llegó con dos canciones que... Nos metemos en el parate musical. Esa voz nasal, sin dudas, es la de Andrés Calamaro. Su disco más tóxico, seguramente. Honestidad brutal, disco doble. Habría tantas cosas que contar. Y esta canción está dedicada a Miguel Abuelo. Estuve escuchando las historias de camiones de Miguel. Nunca más volví a ver a otro como él, ni a Miguel. Pechito bailarín, según el paladín, siempre al frente, temerario o valiente. Un ejemplo de talento urgente. Mezclaba todo, un chico de la calle, iluminado y zarpado, con mala leche y con humor, con cierto candor, un ejemplo de lo que es vivir fuerte. Miguel, yo también soy abuelo, gracias a él. Miguel, no es el eje de este momento musical de La Retaguardia, Calamaro. Decir que el capitán de un barco de piratas y del arca de Noé. Miguel, ¿a quién habrás vendido tu alma? estarás esperando para seguir cantando? Miguel Ángel Peralta, ya son 10 años de alta desde el hospital. ¿Qué sería de mí, de aquel chaval que nunca quiso aprender, pero tuve la extraña y pura suerte de estar cerca de Miguel? Tengo que contarte cómo te recuerdan todos por... ¿Y por qué lo dejamos si no es el epicentro, Calamaro? Porque queremos llegar a un punto en el que cita un verso maravilloso de Abuelo. Me lo vienen a contar los chavales cada vez. Y porque todavía no era desagradable como lo es ahora, ¿no? Todavía te envidio algunos versos, como aquel de los pedazos rotos del espejo interior. Listo, a eso queríamos llegar. ¿Dónde está ese verso? El de los grandes pedazos rotos del gran espejo interior. Acá. Un buen poeta del rock no es aquel que te hace toda la canción que es un poema, bla, bla, bla, sino que te puede saltar con una canción como esta, que está llena de españolismos difíciles de entender si... Que no tenés mucho el español de España, hasta que te lanza un estribillo y un verso maravilloso como ese. Estamos ya en el disco más logrado y más famoso de los Abuelos de la Nada, que es Himno de mi Corazón, año 1994. ¿Qué dije? 94. Menos menemismo y más comienzo de democracia había. Claro. El zarpadez de... Nos vamos al siguiente tema, porque había que ser muy grande para ser Miguel Abuelo y permitirse estar, ser parte de una banda, ¿no? Y no comerse el personaje de Miguel Abuelo, que ya en ese momento era claramente un destacado por su forma tan particular de cantar, por lo gran poeta que era. Si vos recorres ese disco Himno de mi Corazón, te vas a encontrar con que hay canciones de todos, hay las menos canciones, las menos letras, la menor cantidad de letras son de Miguel Abuelo. Y en esta canción, que es de Calamaro, que es la que cierra el disco, él se permite hacer el coro nada más y dejarlo cantar a Calamaro. Podemos decir que se permitía esas cosas y muchas más, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Hay una particularidad interesante de Miguel Abuelo, una particularidad familiar, ¿no? Que vos siempre te gusta marcar. La del nombre que le puso al hijo. Bueno, están los Abuelos de la Nada como marca, dando algunos conciertos. Queda poco de la banda original, tuvo muchos cambios en toda su historia de la formación. Quien canta es el hijo de Miguel Abuelo, que se llama Gato Azul Peralta, que era el apellido de Miguel. Y Gato Azul, bueno, le puso Gato Azul. Maravilloso. Me encanta esta canción, pero aparte me encanta ese momento que te viene cantando Calamaro y de repente te aparece Miguel Abuelo con todo su esplendor para cantarte el estribillo. El tema que sigue no lo vamos a escuchar entero, pero ponelo nada más porque obviamente es todo, ya sabemos qué es. Hay un coro acá. Hay una persona, ustedes que ahora que escuchan la música en Spotify, ¿qué hacen con los créditos? Los créditos de Spotify están mal la mayoría. Son un desastre. Pero además no tenés el sobre interno que teníamos nosotros cuando comprábamos los discos o los cassettes. Y muchas de estas cosas que permanecen en nuestra memoria son por ser ávidos lectores de los sobres internos con la información. Hay una voz histórica del rock nacional en este coro que se grabó en Ibiza. Como para que quede claro, en 1984, en plena primavera democrática en Argentina y en pleno destape español, grabando en Ibiza, imagínate lo que habrá sido eso. Una voz que es imposible reconocer en este. ¿Cómo reconoces una voz en este coro? Sobre la palma de mi lengua vive el libro. Así que no voy a dar más vueltas, voy a decir que Nito Mestre es parte de ese coro grabado en Ibiza, como este disco. Bueno, listo. Cualquier excusa es buena para escuchar a los Abuelos de la Nada. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Hay siempre algo que nos abruma en este día y seguramente, mira, yo me fui a cubrir algo que vas a escuchar mañana en Oral y Público vinculado a Lesa Humanidad, me fui a la ESMA, a una actividad que comenzaba a las 16, por lo tanto venía puteando porque digo me pierdo la lectura del veredicto en el caso de Gatillo Fácil contra Lucas Verón. Ya sabíamos que habían condenado a los policías por el jurado popular. Nos lo había contado Julián Bouvier, que estuvo y que incluso sufrió una agresión el otro día cuando agredieron a la familia. Y faltaba saber qué cantidad de años le iban a dar a los dos policías que fueron acusados en este caso a Ezequiel Benítez y a Cintia Duarte. Cuando salí de allí, casi que a las 18:30, todavía no habían dado el veredicto y tuvieron a las familias esperando 3 horas hasta que finalmente anunciaron que van a ser 21 años de prisión para Ezequiel Benítez, 21 años y 8 meses en realidad de prisión y 4 años para Cintia Duarte, que es una pareja de policías que ese día asesinó a Lucas y también hubo una tentativa de homicidio contra el amigo de Lucas. Vamos a charlar con Carla Ocampo Pilla, ella es abogada de la CPM y la CPM fue querellante. En este caso queremos evaluar o queremos escuchar su evaluación, en todo caso, de lo que ha sido este veredicto. Carla, bienvenida al aire de La Retaguardia, ¿cómo estás? Pedro, Fernando, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, si uno dice, le dieron 21 años a alguien que apretó el gatillo y mató a un pibe en un caso de gatillo fácil y además no pasó tanto tiempo desde el hecho hasta la lectura del veredicto, parece un buen fallo en ese sentido. Pero... A ver, sí, pero... Y te dijo el pero a vos, el después del pero. Que mi analista siempre decía que me decía que después del pero viene la verdad. Viene la verdad, pero nos ha dejado un sabor amargo el veredicto que dictó el jurado popular por varios motivos. Uno de ellos también tiene que ver con que nunca vamos a saber, a diferencia de la sentencia que dicta un juez técnico o un tribunal, nunca vamos a saber qué razones los llevaron para no lograr la unanimidad que necesitábamos para esos 12 votos y así obtener la condena que tenía establecida, que tenía prevista la acusación inicial que ellos tuvieron, tanto Duarte como Benítez, durante 2 años, que era un homicidio agravado por su condición, en este caso, de funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Para la familia ese no saber, digo, cuando vos tenés 3 jueces, tienen que votar 3, y da las razones, fundamenta, argumenta de por qué considera que es un homicidio agravado, o como en este caso consideró el jurado, que es un homicidio agravado, pero con un exceso en el cumplimiento de un deber. Nunca vamos a saber qué los llevó a dictar ese veredicto. Uh-huh. De todas maneras, digo, como sabor amargo, porque el día del veredicto fue un juicio, no olvidemos, de más de 25 horas, reloj, seguidas, sin interrupción. Seguidas, sin interrupción. Tuvimos, si mal no recuerdo, 2 cuartos intermedios, se llama, que son como 2 momentos de descanso. Uno de ellos fue a las 4, pasadas las 4 de la tarde, en realidad para que pueda almorzar el jurado, que estaba sin almorzar. Uh-huh. Y otra fue ya en horas de la madrugada para que el jurado pueda cenar. Una locura. Tremendo. Tremendo, digo, no solo para nosotros que estamos trabajando, ¿no? Y que necesitamos hacer un litigio de calidad, con cierto razonamiento, que uno pueda procesar todo lo que ocurre, sino sobre todo para las familias y todo uh-huh. el colectivo que acompañó a las familias. La familia tanto de Lucas Verón como de Gonzalo Aguirre, que es el sobreviviente de este hecho tan aberrante, han sido acompañados durante 2 años por muchísimos actores sociales, no solo de la matanza, sino de la provincia en general. Eso nos parece que es bueno, es algo que no puede volver a ocurrir. Ahí la crítica que yo hago más como profesional del derecho tiene que ver con la instalación de un sistema previsto por la Constitución, como es el juicio por jurados, pero sistema en el que la provincia no otorga los recursos necesarios para eso. Y un jurado no puede estar 25 horas escuchando cuestiones, relatos, hechos, cuestiones técnicas, pero por una cuestión de humanidad, no porque puedan haber dado un mejor o peor veredicto. Digo, no uh-huh. creo que tenga que ver con eso. La verdad es que nunca vamos a saber qué pensó el jurado para no llegar a los 12 votos. Siempre le dijimos a la familia que tenían muchas pruebas para la condena, pero para una perpetua, para una prisión perpetua, necesitábamos 12 jurados, 12 de 12. Claro. Obtuvimos un veredicto con 10, digo, no es menor. Con 9 hubiera sido otra situación, con 8 no teníamos condena hoy. O sea, la cantidad de votos es la que determina la cantidad de pena. Exactamente. El jurado tenía dos opciones respecto del homicidio de Lucas. Tenía dos opciones para elegir. Una era la acusación inicial, que siempre se sostuvo, y por la que Cintia Duarte y Ramón Ezequiel Benítez están detenidos, estuvieron detenidos estos 2 años en prisión preventiva, que era el homicidio agravado. Y la defensa postula, como su defensa tiene el derecho a hacerlo, que era, es muy fuerte como puede sonar, pero tiene que ver más que nada con una cuestión técnica. Ellos lo que propiciaron fue el fallo Chocobar, ¿sí? Un homicidio agravado, pero con un exceso en el cumplimiento de un deber. Es decir, el jurado reconoció que esto fue un homicidio agravado, ¿sí? Agravado por la cantidad de funcionarios públicos, pero obtuvimos 10 votos, necesitamos 12 para que sea el homicidio agravado común. Claro. Obtuvieron 10 votos que hacían lugar, estaban esa mayoría para la opción, digamos, 2. Cuando decimos doctrina Chocobar, en realidad no es tanto al hecho, porque la diferencia es que en el caso de Lucas, toda la persecución, según los propios dichos del imputado Benítez, del hoy condenado Benítez, era que ellos estaban cumpliendo un deber porque había 2 personas que hacía un largo rato estaban violando el decreto que imponía el ASPO. Y que él, como funcionario policial, tenía la obligación de conducirlos a su casa. Bueno, para eso los persiguió, les tiró la camioneta encima, les disparó en reiteradas oportunidades, hasta que, como siempre decimos, uno de esos disparos, si vos le disparás a una persona, sabes que la podés matar. Bueno, uno de esos disparos dio en el pecho de Lucas. Carla, acá Pedro te saluda. Es interesante pensar, ¿no?, en la decisión de este jurado, teniendo en cuenta el testimonio del superior de Benítez y de Duarte, ¿no?, que claramente lo que dijo fue que actuaron de manera irregular, ¿no? Digo, en este caso dan cuenta también en el juicio de esta manera que efectivamente Benítez y Duarte no cumplieron las funciones como debían, sino que todo lo contrario. A ver, nosotros no discutimos, hola Pedro, perdón, te saludo de nuevo, nosotros no discutimos que ellos tuvieron una actuación irregular, pero lo que no juzgábamos era si era un actual irregular. Lo que nosotros decíamos es, a ver, es un poco esta lógica, 2 funcionarios policiales que disparan a 2 personas que se conducen arriba de una motocicleta y que luego, cuando logran derribar esa motocicleta, sigue disparándoles, claramente lo que quiere causar es una muerte. El jurado lo que entendió, y es muy difícil también, a ver, los prejuicios de las personas, los prejuicios del barrio, no un sentir, tal vez, por momentos, de la sociedad, como de, bueno, la policía tiene que hacer un trabajo, y ahí se corre un poco el límite. Claro. La declaración de quien vos te referís es quien en ese momento era una especie de coordinador del comando de patrullas de La Matanza. Y sí, podemos interpretarla, a ver, como una actuación clara de un accionario irregular, pero también más livianamente la pudo haber interpretado el jurado. Para mí, en mi criterio, cuando yo escuché por primera vez ese testimonio en la instrucción, fue contundente. Y no solo por eso, porque también nosotros insistimos mucho cuando pedimos la condena el día viernes pasado en que se tenía que evaluar, para decir cuántos años le iban a corresponder a cada uno, la conducta posterior de ellos. ¿Sí? La conducta, digamos, la principal, la persecución, los disparos, te muestran un desprecio de la vida humana, sin duda. Digo, en una situación que no ameritaba, eso también es lo que Escalada, es el jefe de ellos, lo que también un poco marcaba eso. No había necesidad de ni de perseguir ni de disparar, ni una vez en un procedimiento así. Pero lo que nosotros necesitamos era la conducta posterior, es decir, ellos sabían que habían disparado, ¿sí? Se veía en la zona, está descartado que en la zona no se veía, que ellos no pudieron ver si le habían disparado a Lucas o no. Digo, había testigos presenciales que dieron cuenta de eso. Pero posteriormente se dieron a la fuga, al minuto tomaron conocimiento de un evento, de un herido de bala en la misma zona donde ellos habían disparado, y sin embargo, bueno, yo digo una frase más coloquial, no se les movió un músculo, igual que en el juicio. Tuvieron un comportamiento sinceramente, en lo personal lo digo, no creo las palabras de Benítez, no creo que él se haya asustado en absoluto. Creo que la intención de él era abusar de su función y sabía que cuando estaba abusando de su función de esa manera podía causar una muerte. Uh-huh. Y se quedó con eso, y así la causó. ¿Cómo llegaron Benítez y Duarte al juicio y cómo se fueron? Digo, ¿en qué condición? ¿De libertad? ¿En cárcel? Ellos están detenidos desde el mismo 10 de julio del 2020, pero en horas de la tarde, porque también, y esto hoy lo mencionó el doctor Gayole, el presidente del tribunal, sería el juez del derecho, porque los jueces de los hechos eran los jurados. Gayol hizo un poco referencia a esto, ¿no? Que ellos terminan, nunca se hacen cargo de la situación. Es decir, si se termina identificando quiénes son, es sinceramente por la lucha que tuvo la familia desde el minuto uno, donde cuando les quisieron hacer creer que Lucas y Gonzalo habían salido a robar, no se quedaron con esa visión e insistieron, y a pesar de todas las trabas que ha tenido la fuerza policial, porque no se olviden que acá estamos juzgando a Duarte y a Benítez, pero hay causas por la connivencia policial para evitar o intentar evitar que esto se descubra. Pero bueno, ellos llegaron detenidos, están en prisión preventiva en distintas unidades penitenciarias, han compartido una defensa técnica en su momento, luego han bifurcado esa defensa y hasta se han enemistado en audiencias que hemos tenido previas al juicio, donde Cintia Duarte alegaba que ella era víctima de violencia de género, que por eso no había podido frenar a Benítez. Pero después en el juicio resultó que las palabras finales de Cintia Duarte, que vino con custodia al servicio penitenciario, los dos estaban custodiados en la sala, ella se excusa diciendo que lo que no hace y lo que permite que otro haga era porque llamaba a esa persona, era el padre de sus hijos. Entonces, bueno, que ella en ese momento le dio, digamos, prioridad o privilegió este vínculo amoroso que tenía con él. Uh-huh. ¿Y continúan hoy detenidos. Continúan detenidos. Sí, hoy estuvieron presentes también en la audiencia, cámara apagada, pero estuvieron presentes. ¿Y van a continuar detenidos? Sí. Por supuesto, la defensa entiendo que, sobre todo por Cintia Duarte, que tiene ya más de 2 años cumplidos, porque no olvidemos que la prisión preventiva no deja de ser un adelanto de condena. Claro. A Cintia Duarte la condenaron a la pena de 4 años de prisión solo por el homicidio agravado en exceso de cumplimiento de un deber de Lucas. No la condenaron por la tentativa de homicidio de Gonzalo. Claro. Pero bueno, ella ya tiene media pena cumplida, así que entiendo que las defensas oficiales van a intentar utilizar determinados institutos que están previstos en estos momentos para lograr alguna situación de libertad. Por último, sé que no estuviste en el lugar donde estaba la familia escuchando el veredicto, pero bueno, ¿han podido charlar con ellos, con ellas? ¿Cómo están? Mira, después de el día miércoles, que fue el veredicto del jurado, ellos se fueron sinceramente desorientados. Lo que les planteamos inmediatamente es organizamos todos, habíamos tenido una jornada muy extensa, necesitábamos todos analizar el veredicto del jurado, porque podía parecer contradictorio, pero teníamos que analizarlo, sacar las cuentas y ver cómo eran las posibles condenas. A ellos nada les va a devolver a Lucas. Y a Gonzalo tampoco nada ni nadie le va a devolver a su amigo, ni nada lo va a hacer olvidar lo que pasó. Pero yo creo que tenemos que quedarnos con el veredicto de culpabilidad, más allá, digo, de la cantidad de años. Por supuesto, no es menor despertarse un día y decir, uy, condenaron a quien es responsable de la muerte de un ser querido a 6 años, que decirlo, condenaron a 21 años. Claro. Yo creo que pararnos también desde ese análisis puede ser útil. Por supuesto, es una mezcla de alegría y angustia. La verdad, uno nunca quisiera estar, entre comillas, celebrando una decisión como esta. No, por supuesto. Pero por la pérdida que implica, ¿no? Para ellos. Uh-huh. Sin dudas. Bueno, Carla, te agradecemos este primer análisis, porque me imagino que después irán en este nuevo sistema reconociendo algunas cosas más, algunas explicaciones más que quizás todavía no nos estás dando justamente porque no las ubicaron. Habrá que amoldarse a este sistema de jurados populares que probablemente no hagan más que replicar la sensación general que gobierna la sociedad por consumir medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y esta cosa de que un policía mate a alguien que está teóricamente cometiendo un delito, lejos de ser un agravante que sea un policía, termina siendo un atenuante. Es decir, es el lugar. Es una circunstancia de comprensión, sin duda. Exacto. Cuando tendría que ser al revés, que es, si vos tenés una responsabilidad pública, una responsabilidad social y tenés un arma en la mano, deberías tener más responsabilidad que una persona común que pueda estar con un arma. Sin embargo, para la justicia eso no es así y me temo que para la sociedad en general, para la mayoría de la sociedad, tampoco es así. Entonces, será un problema cuando haya jurados populares en estos casos también. Por eso también es importante que hayan votado 10 la culpabilidad, porque porque a mí cuando me dijeron que este juicio iba a jurado popular, dije absolución, y no fue eso lo que pasó, entre otras cosas por el laburo de ustedes, que tendrán que bajar el nivel, digamos, para que la gente común que está en el jurado les pueda entender, y en ese sentido que haya abogadas como ustedes, como vos, como Margarita Jarque de la CPM, seguramente es un punto muy a favor, digamos, ¿no? Que le puedan hablar a la gente común y que se les entienda, no como a la gran mayoría del resto de los abogados y abogadas. Un abrazo y gracias, Carla. Gracias, Fernando y Pedro, como siempre. Hasta luego. Carla Ocampo Pilla, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, ha pasado por aquí. Si seguís los juicios por crímenes de lesa humanidad, Carla también está en el juicio Hogar Casa de Belén. Representa a aquellos niños que sufrieron abusos y que hoy son querellantes, la familia Ramírez. Y bueno, qué sé yo. Nos quedamos con esta doble sensación, ¿no? Sí. Digo, a mí me parece piola que un jurado popular haya considerado culpable a un policía de gatillo fácil. Es un avance social importante que estas cosas se vayan instalando más allá después de esta cosa del atenuante o no, que hace que son 6, 7, 8 años o una perpetua, ¿no? De diferencia. Sí, sobre todo teniendo en cuenta también lo que suele pasar en los casos de gatillo fácil cuando los que deciden son los tribunales, ¿no? Que en general no pasan cosas como estas. Uh-huh. Lo que pasó fue el tiempo. Sí. Nos pasamos. Chao. Bueno, nos vemos. Feliz 1001. Feliz 1001. Y un abrazo y una felicitación en particular para Juli Mouvier, para Julián Mouvier, que estuvo cubriendo para la Retaguardia este juicio, por el crimen de Lucas Verón.